acompaña el analista petrolero Fernando Villavicencio. Bienvenido, muy buenos días. Bienvenido a Radio Tropicana. Buenos días, nuevamente, gracias por invitarme. A usted por tomar nuestro llamado. Sentencia, un año y medio de prisión, una multa en relación al sueldo del presidente y unas disculpas públicas. Ayer esa fue la sentencia que dio para usted la jueza Blasio y también para el asambleísta Kleber Jiménez. ¿Cuál es su respuesta a eso, señor Villavicencio? Bueno, aunque me esperaba la sentencia, no deja de causarme indignación y dolor. Primero porque revela el real contenido de la justicia correísta. Mire usted que pocos días antes, la misma corte que me acaba de sentenciar acaba de liberar al delincuente confeso, primo del presidente Pedro Delgado Campaña. Y mire usted, y recuerde usted, que fue Fernando Villavicencio, justamente, y Kleber Jiménez, quienes empezamos y lideramos la investigación para descubrir los atracos en COFIEC, ese jugoso crédito entregado por COFIEC gracias a las presiones y ayuda de Pedro Delgado a este pobre argentino Gastón Dussac con $800,000. Y me causa indignación, amigas y amigos, de esta sentencia, porque que alguien me diga si un solo pelucón, si un solo delincuente de cuello blanco está en las cárceles de este país, si uno solo de los implicados en los gravísimos de corrupción de los gobiernos de la partidocracia hoy está purgando penas o procesado, no. Todos están libres, gozando de sus fortunas malavidas, y los únicos que estamos camino a la cárcel, perseguidos y criminalizados, somos los excompañeros de izquierda que le dimos el triunfo el año 2006 al presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Esto me provoca una enorme indignación, reitero, y dolor, y pone de rostro entero, desnuda, lo que es la justicia correísta. Y por otro lado, demuestra una Babilonia de ilegalidades y atropellos al procedimiento y al contenido mismo de la ley. Mire usted lo que acaban de hacer con Kleber Jiménez. Este es un monumento a la irracionalidad y al autoritarismo. Haber iniciado un proceso penal, devorándose, engulléndose un principio universal de todo parlamento, de toda democracia, como es el derecho de un legislador a tener inmunidad parlamentaria para fiscalizar. La jueza Lucy Blasio. ¿Quién es la jueza Lucy Blasio? Es la misma jueza que se bautizó en la corte anulando y archivando el caso más ominoso de corrupción de las últimas décadas, como fue el caso de la entrega del campo Palo Azul a la compañía Petrobras. Esa jueza, qué calidad moral, ¿qué probidad tenía para actuar en un caso como este, donde el principal acusado es Fernando Villavicencio, justamente quien lideró la investigación del caso Palo Azul? Licenciado Villavicencio, la demanda que hace el presidente es porque ustedes lo han imputado de delitos falsos, y uno de ellos es que haber fingido un secuestro el día 30 de septiembre. Básicamente, esa fue la denuncia por la que fueron procesados usted, el señor Kleber Jiménez y el médico Figueroa. Dentro del proceso tuvieron la oportunidad de mostrar que evidentemente el presidente se había autosecuestrado, licenciado Villavicencio. Esta es una buena pregunta. Nunca hubo juicio. El juicio que acaba de fallar la doctora Lucy Blasio es otro juicio. Es la demanda del presidente Correa por malicia y temeridad, pero el juicio que debía existir por la denuncia presentada por Kleber Jiménez, Figueroa y Villavicencio, donde nosotros lo único que hicimos fue presentar una denuncia amparados en el legítimo derecho de cualquier ciudadano y el propio del asambleísta Kleber Jiménez, para que el fiscal Galo Chiriboga se digne disponer las experticias, las investigaciones respecto de varios temas que ocurrieron el 30 de septiembre, el principal quizá que se identifique quién o quiénes dieron la orden de asalto militar al hospital de la policía que provocó la muerte de 5 ciudadanos, entre ellos civiles, militares y policías. ¿Quién dio la orden? Segundo, el presidente ha señalado que él estuvo secuestrado, pero hasta el momento no existe ninguna sola sentencia, ningún solo proceso judicial que haya determinado que existió secuestro, o de lo contrario que me digan y que revelen los nombres de los secuestradores. Tercero, que se identifique si hubo o no intento de magnicidio contra el presidente. ¿Dónde está la sentencia que identifique, que diga, o los sospechosos por lo menos, de ese intento de magnicidio? Cuarto, que se explique, que se diga y se investigue si intentó hubo un intento de golpe de Estado. ¿Dónde están los golpistas? Quinto, que se identifique a través de criminalística el origen de las balas que acabaron con la vida de Froilán Jiménez y los demás policías, militares y civiles. Es decir, una cadena, decenas de hechos que el país todavía no conoce con claridad. Eso es lo que pedimos, como cualquier ciudadano. Mire, si usted mañana ve el cometimiento, la comisión de un crimen en la calle, y usted identifica a algunos sospechosos o rasgos, usted va a la fiscalía y presenta una denuncia. ¿Cómo puede ser que el denunciante acabe en este caso como culpable, mientras los responsables del 30 de septiembre están libres? Entonces, aquí está el primer error. Nosotros fuimos calificados con nuestra denuncia como maliciosa y temeraria sin que exista un juicio. No existió ningún juicio en el que pudiéramos probar, y queríamos probar porque teníamos suficiente información, incluso desclasificada del sector militar, de que efectivamente fue el presidente de la República quien llamó al jefe del Comando Conjunto y al ministro de Defensa y dio la orden para rescatarlo del hospital de la policía. Nos hemos preguntado cómo es posible que un ciudadano secuestrado, ¿sí?, tenga todos los poderes y la plena conciencia y libertad para dar una orden de esa naturaleza. Simplemente han sido una denuncia que no pudo, que el fiscal Chiriboga debió haber iniciado instrucción fiscal con esa denuncia, llevarnos a un juicio y luego, como establece el artículo 494 del Código Penal, ahí sí el juez probar que Rafael Vicente Correa Delgado es inocente de los cargos de que se le denuncian y que los tres ciudadanos, Figueroa, Villavicencio y Jiménez, son, la denuncia de ellos es maliciosa y temeraria. Pero ese proceso nunca hubo y el juez Villagómez, que fue el conjuez que calificó de maliciosa y temeraria la denuncia, cometió otro gravísimo error judicial. Licenciado Villavicencio, ¿esta es la primera instancia? ¿Apelarán a otras o se van directo al tema internacional? Vamos a cumplir por mero procedimiento, porque ya sabemos que esta es una justicia amarrada al Palacio de Gobierno. Mire usted cómo fueron elegidos los ministros, los jueces de la Corte, y todos tienen que pagar sus favores, al menos la jueza Blasquez. Ella estaba en el puesto 45 cuando, en una sorprendente entrevista, obtiene 10 sobre 10. Y la competidora de ella, que era la doctora Mercedes Yupanqui, en la misma entrevista se vuelve loca, pierde la conciencia y saca 1.3. Si la doctora Blasio hubiese sacado 9 sobre 10, no era juez de la Corte. Ella entró arrastrándose en el puesto 21 a la Corte Nacional de Justicia. Pese a todas estas irregularidades, a una justicia que deja libres a los delincuentes, a los corruptos, y encarcela a los que investigamos y denunciamos, que persigue periodistas, pese a ello vamos a agotar las instancias locales para justificar en el procedimiento, acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la próxima semana o en poquísimos días más estará Clever Jiménez yendo a Washington a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los tres ciudadanos que estamos hoy injustamente con esta orden de prisión. En el caso del asambleísta Clever Jiménez, ¿tiene una protección que se rompió, pero podría restaurarse en su caso sin ningún tipo de inmunidad? ¿Se siente seguro del país o está en planes de salida, licenciado Villavicencio? Yo voy a esperar que se cumpla todo el proceso, pero realmente es injusto y un ser humano libre no puede prestarse para que le pongan los dedos de encima una justicia absolutamente inmoral, corrupta. Entonces, yo voy a esperar que se cumplan todos los procedimientos y ya el país conocerá. Pero hay gente que aparece, puede presentarse como muy valiente, pero los valientes a veces acaban en el cementerio. Gracias, licenciado Villavicencio, por estar con nosotros esta mañana. Un buen día para usted, en la medida de lo posible, claro. Ojalá, voy a intentar que sea un buen día. Mil gracias a usted. Gracias.